también es chistoso porque, bueno, mi madre tiene un negocio. Entonces, desde comenzando, digo que tenía la necesidad de tener una cuenta en internet, de manejar negocios por email, por todo eso. Y bueno, mi papá creo que es el que menos me dice en internet, porque él es investigador en el Centro de Ciencias Económicas. Entonces, aunque sí necesita el internet para hacer esto o el otro, casi en su trabajo no lo necesita. ¿Los demás? La familia, por ejemplo, la idea de que mamá está en internet y la línea está ocupada, o que busca una información feminista o de consumo, modelos de consumo. Sí, hay de todo, ¿no? ¿Los demás? Mi mamá sí, me quita la compu. ¿Te quita la compu?